Es interesante, queridos amigos, darnos cuenta que Jesús pasó gran parte de su ministerio temprano en Galilea, llamada también la Galilea de los gentiles, seguramente por la influencia no judía en la provincia. A pesar de que Jesús concentró su atención en Israel, nunca olvidó que su campo principal de evangelización era el mundo entero. Queridos amigos, les damos la bienvenida a su programa Lecciones de la Biblia. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Mateo capítulo 12, verso 18. Y queremos reiterar una vez más, queridos amigos, al inicio de nuestro programa Lecciones de la Biblia, la bienvenida a cada uno de ustedes. La gratitud especial a nuestro Dios que nos da el privilegio a través de Canal Nuevo Tiempo, Canal de la Esperanza, poder compartir con ustedes un momento de estudio de la Palabra de Dios. Así que si usted tiene un ejemplar de las Sagradas Escrituras junto a usted, le invitamos para que pueda abrirlo junto a nosotros y vamos a compartir un gran mensaje en esta oportunidad que proviene de este libro sagrado. Pues bien, contamos con la participación y la presencia del pastor Mario Rebolledo Villa. Bienvenido, Mario, un gusto de tenerte con nosotros nuevamente. Estamos ya en condiciones de comenzar este, yo diría, emocionante estudio de la Palabra de Dios. Sin duda, gracias, Juvenal, por tus palabras. Una alegría poder compartir. Cada vez que abrimos la Biblia sabemos que hay bendición para quienes la estudian. Indudablemente, y esa bendición es la que vamos a solicitar en este momento, queridos amigos, así que les invitamos para que ustedes puedan acompañarnos. Vamos a pedirle precisamente al pastor Mario que nos guíe en oración para que sea el Espíritu Santo quien dirija este momento especial, ¿sí?, de estudio. ¿Cómo nos? Vamos a orar. Grande Dios y Padre nuestro, en nuestras manos está un ejemplar de tu palabra, la Biblia. Y en esta hora, Señor, al abrirla juntos, queremos implorar, queremos pedir, Señor, que nos acompañes y nos dirijas en el estudio de tu palabra y lecciones importantes puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón. Pedimos esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, es inevitable de que al comenzar una nueva temática podamos decirle a los amigos que esto está relacionado con una temática general, ¿eh?, y una temática que ya hemos venido desarrollando a través de las semanas. Y yendo un poquito hacia el pasado reciente, la semana anterior estuvimos enfocados hacia la tarea misiológica de parte de Dios hacia la humanidad entera. Así es. Por lo tanto, podemos partir nuestra conversación, Mario, diciendo que el Evangelio no está limitado exclusivamente hacia el pueblo judío, sino que la idea es compartir este mensaje de salvación con toda persona, no importa de qué nación, etnia, ¿cierto?, religión, situación socioeconómica sea o se encuentre, porque la salvación indudablemente es para todos. Partamos con este concepto que es tremendamente importante y que Jesús lo graficó en su vida, porque es sorprendente cuando la analizamos que gran parte de su tiempo que él vivió acá en la tierra lo pasó en contacto con personas de otras naciones, a diferencia de lo que pudiésemos pensar que pasó más directamente parezca, con los judíos, ¿no? Pareciera que en el sentimiento, pensamiento colectivo, surge la idea, está la idea de que Cristo se concentró en el pueblo de Israel, en los judíos. Exclusivamente. Sin embargo, al abrir las Escrituras, precisamente notamos cómo el Señor pasó momentos importantes y dedicó tiempo importante también para tratar con otras personas que no eran judíos, con otros grupos, con otras etnias, con otras culturas que estaban allí también cercano a donde él desarrolló su ministerio. Ahora, dentro de esas culturas, había lugares que obviamente estaban más cerca que otros. Tal vez para graficar un poco, todo el territorio de Israel estaba dividido en la zona de Galilea, al medio estaba Samaria y abajo la parte de Judea. Él pasó gran parte en Galilea, de hecho se le llama también Galilea de los gentiles. Así es. Había mucha gente de otras nacionalidades que se concentraban en ese lugar. Por lo tanto, Jesús ya debe haber tenido una especial atención hacia este tipo de personas y lo manifestó directamente hacia el pueblo de Samaria. Así es. Que ellos, si bien es cierto, eran adoradores del verdadero Dios, pero también tenían otros ídolos absolutamente paganos. Por lo tanto, la relación entre judíos y samaritanos nunca fue buena. Tal vez en un comienzo, pero posteriormente se deterioró. Y la verdad es que hasta culturalmente no se veía bien que judíos y samaritanos se llevasen, no había una relación de amistad, las personas como que se despreciaban mutuamente, el judío miraba por sobre el hombro al samaritano. Y yo diría no solo al samaritano, sino a todo aquel que no fuera judío. Había como un orgullo insano, diría yo, de si es que hay orgullo sano, no sé, pero de sentirse, nosotros somos el pueblo de Dios, somos el Israel, somos judíos, el Mesías va a venir a través de nuestra generación o nuestra línea genealógica. Sin embargo, Cristo vino a romper eso. Cristo vino a demostrarnos, no, mira, si bien es cierto, como vimos en la lección de la semana anterior, que Dios quería tener un pueblo y lo tuvo, pero a través de ese pueblo quería mostrar que él venía para salvar a todas las culturas, a todas las naciones. Y llama la atención que inclusive su propio pueblo lo rechazó. En algún momento determinado él se paró en la sinagoga para leer las escrituras, lo que los profetas decían del Mesías, y luego señala y dice, bueno, todo lo que el profeta dijo del Mesías hoy se cumplió ante sus ojos porque aquí estoy. Y la escritura señala que el pueblo se molestó, se airaron y prácticamente lo expulsaron de allí. Entonces Cristo se fue a la Galilea que tú señalabas, la Galilea de los gentiles, y pareciera que él desarrolló ahí su ministerio. Pero Samaria, que estaba allí al ladito, fue un foco importante de trabajo, de parte del ministerio del Señor. Especialmente en la etapa inicial. Así es. Ahora, Mario, antes que vayamos a ver qué pasó en Samaria, seguramente los amigos que ya conocen parte de la historia bíblica están pensando hacia dónde o a qué historia nos vamos a referir, pero es fácil caer en este orgullo, ¿cierto?, de sentirse parte o depositarios exclusivos de una verdad, de un patrimonio doctrinal. Si bien es cierto que las verdades son absolutas, Dios ha establecido claramente los principios rectores para nuestra vida, sin embargo, es una tremenda contradicción y una pena tan grande así es, sentir que esto es parte de nosotros y por lo tanto tú que estás acá, tú que estás allá, a lo mejor te puedes beneficiar, pero de segunda mano. Como si fuera mérito nuestro el tener la verdad que tenemos. Exactamente, claro. Como si fuéramos, como decía, el patrimonio, tener el patrimonio exclusivo de una verdad de Dios. Creo que es un error permanente y dentro de este marco de lucha entre el bien y el mal, el enemigo de Dios ha intentado llevar al pueblo de Dios precisamente a pensar en más de una oportunidad de esa forma. Siento que es el gran desafío, la gran lucha que debe tener el cristiano, el hijo del Señor, o que tiene en sí, que sea justamente la vanidad, el orgullo que está propio de nuestra naturaleza de pecado, con la cual debemos luchar. Y finalmente Cristo en nosotros ganará la victoria sobre esa lucha, pero esa lucha de sentirnos especiales, distintos a los demás, mejores que los demás, simplemente porque a la luz de las Escrituras pudiésemos decir, mira, nosotros tenemos la luz. Es una lucha, yo creo que es motivo de oración, ¿no? Exactamente. De pedir, Señor, dame la humildad de Cristo, porque otra vez podemos señalar, si Cristo se hubiese sentido así de superior, y lo era, Pablo dice que él no estimó el ser Dios como algo a qué aferrarse y a recibir la adoración que él merecía como creador de todas las cosas, sino que se despojó de todo eso para venir a estar con nosotros acá, a hacerse hombre para salvarnos. Siendo, yo diría, Juvenal, ¿quién más que Dios tenía todo el derecho de sentirse especial, distinto, y mirarnos por sobre el hombro? Y haber sido recibido en forma especial. Claro, sin embargo, él se humilló. Tarea, misión, desafío que el Señor también nos entrega a nosotros. Vamos, ¿qué te parece entonces a Samaria? Uh-huh. Tratemos de ubicarnos en... Hay una entrevista en extraordinaria. Tiempo, hay una entrevista, ¿no? Exactamente, sí. Allí en San Juan, capítulo 4, queridos amigos, desde el verso 4 hasta el 30. No vamos a leer todos los textos, indudablemente, pero vamos a destacar algunos, porque allí encontramos una experiencia donde Jesús inicia este campo o esta labor misionera en una situación bien particular. Recordemos que había, aparte de la diferencia entre samaritano y judío, había una gran diferencia también entre la visión que se tenía del hombre y de la mujer. Así es. Y el contacto que tuvo en este caso Jesús directamente con una mujer samaritana allí en el pozo de Jacob no dejó indiferente a nadie. Habían tradiciones que él estaba, entre comillas, rompiendo, que eran propias de los judíos y que aparentemente él estaba cometiendo una grave falta. Me gustaría que tú nos comentaras un poco cómo se dio esta situación y cómo Jesús rompió ciertos paradigmas para alcanzar el corazón de una mujer y detrás de la mujer a un pueblo entero. Me llama la atención, Juvenal, cómo el Señor es tan preciso. Nada de lo que Él hace, nada de lo que Él dice, ninguna entrevista que Él desarrolla en su ministerio es de casualidad. Porque las evidencias bíblicas nos dicen que esta mujer era una mujer especial, no era cualquier mujer del pueblo. Era una mujer especial. La cultura nos ayuda a entender que el ir a esa hora, a ese lugar, al pozo, a buscar agua, sola, da evidencias de que era una persona distinta a las demás mujeres probablemente del pueblo. Y en la entrevista que Cristo desarrolla con ella, en la conversación, lo evidencia, le dice: yo te conozco. Cuando le hace la pregunta a la mujer samaritana: oye, dime, ¿y tu esposo? Y ella como que finalmente descubre que con quien estaba hablando era alguien distinto, que la conocía, porque había tenido muchos esposos y con quien estaba no era su esposo. Por lo tanto, era una mujer que tenía una vida de pecado, una vida lejos de Dios. Y a mí me llama la atención que Cristo escogiera una entrevista justamente con ella, no solo una mujer samaritana, sino que alguien podría decir de las mujeres samaritanas la menor de las samaritanas, por decirlo de alguna forma, por no decir la peor de todas las mujeres. Pero escoge no solo a una mujer de Samaria, que ya se veía culturalmente que un hombre no podía hablar con una mujer público solo, a menos que fuera su familia, y peor aún si era un judío hablando con una samaritana. Sin embargo, Cristo la atiende, se acerca. En primer lugar, yo tengo que decir, porque Dios quería salvar a esa mujer. Es decir, si cuando Cristo nos encuentra a nosotros, se acerca a nosotros, es porque Dios está pensando no solo en una misión, está pensando también en mi salvación. De paso, Mario, en este punto tal vez sería bueno recalcar que esas tradiciones propias que el ser humano se autoimpone muchas veces a través del tiempo, a través de la familia, pueden ser una gran limitante a la hora de poder ser parte de este plan de salvación. Es necesario a veces romper los esquemas. Los esquemas. Pero ¿hasta qué punto podemos romper los esquemas sin ir en contra tal vez de algún principio establecido donde indudablemente también Dios esperaría obediencia? Yo creo que toda ruptura que se pueda hacer a los cánones establecidos por la cultura, la sociedad, que finalmente redunde o busque la salvación de las personas, yo creo que es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Es decir, la cultura... Quizás nosotros no somos llamados a ir en contra de la cultura. Tú y yo estamos aquí vestidos, ¿cierto? Porque de la forma en que la cultura nos impone o nos invita a seguir en algunas actividades a lo mejor formales. No estamos yendo en contra de la cultura, no estamos diciendo que la cultura hay que desecharla. Pero si es necesario ir en contra, quebrar esa tendencia, ese camino... Por salvar a la persona, bueno, es lo que Cristo hizo. Esta mujer venía a buscar agua porque tenía sed. Pero Cristo le dice: mira, tú tienes sed, pero yo te puedo dar un agua distinta al de este pozo donde tú vienes a buscar agua, porque yo sé que tú tienes una necesidad mayor que la sed física. Y si tú bebes del agua que yo te voy a dar, le dice Cristo, no volverás a tener sed nunca más. Y la mujer dice: dame de esa agua, ¿dónde la puedo obtener? Y entonces entra un diálogo finalmente donde Cristo se presenta como el Salvador para esta mujer. Y llama la atención que los apóstoles, luego del diálogo, llegan, porque Cristo en ese momento había quedado solo y los discípulos habían ido a buscar algo que comer, al almacén de la esquina, por decir, no sé dónde, algún lugar. Pero cuando regresan, El versículo 27 me llama la atención, del capítulo 4 de Juan, donde está el relato. Dice, en esto vinieron sus discípulos mientras Cristo conversaba, ya quizás en el epílogo del diálogo, cuando la mujer ya se había entregado en los brazos del Señor, había descubierto que Él era su Señor y Salvador, y ahora estaba dispuesta a ir a buscar a sus compañeros, a sus vecinos, a sus conciudadanos de Samaria, para presentarles también a Cristo, otro legado también de la misión, ¿no? Cuando Cristo te salva para que tú también, es decir, la respuesta natural de quien fue salvo, es compartir con otros ese maravilloso mensaje. Pero llegan los discípulos y dice, y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Yo siempre pienso y digo que muchas de las cosas que Cristo hizo, quizás en primer lugar estaba pensando en salvar a esa persona con quien se entrevistaba, en este caso la mujer samaritana, pero también estaba entregando un mensaje, estaba mostrando un método, estaba mostrando una misión, en qué consistía. Había una proyección de este mensaje. Él sabía que los discípulos iban a llegar. Él sabía que los discípulos iban a venir, lo iban a ver conversando con esta mujer samaritana. Y lo que Cristo quería lograr en esta que era su iglesia que él estaba formando, era justamente eso. Oye, ¿estás dispuesto tú a quebrar los esquemas? ¿Estás dispuesto a traspasar la cultura? Quizás hoy nosotros no vivimos entre samaritanos ni judíos. Quienes nos rodean, a lo mejor hay subculturas dentro de nuestra propia ciudad, en el lugar, en el país donde vivimos. ¿Estamos dispuestos a ir a esas culturas? Vamos a dejar esa pregunta ahí en el ambiente, queridos amigos, y también marcar la diferencia entre las tradiciones humanas, ¿cierto?, que el Señor estuvo dispuesto a romper, a diferencia de lo que son los preceptos divinos, que hay una diferencia total y absoluta, y que estos últimos deben ser debidamente respetados independientemente de las circunstancias donde nos encontremos. Amigos, vamos a ir a una pausa breve. Les queremos invitar para que permanezcan en nuestra sintonía y ya vamos a continuar con lecciones de la Biblia. Amigos de Nuevo Tiempo, estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes para seguir compartiendo nuestro programa Lecciones de la Biblia. Queremos agradecer el hecho de que ustedes permanezcan en nuestra sintonía, porque estamos analizando indudablemente un tema extraído directamente de la palabra de Dios y que dice relación directa con la forma como Jesús abordaba su misión evangelizadora, dejándonos un ejemplo digno de imitar. Y entre las labores que Jesús realizó, Mario, no podemos dejar de mencionar que los milagros formaron parte del plan que Dios estableció a través de Él para que personas pudiesen creer realmente en este poder maravilloso que Dios tiene y que despliega hacia los seres humanos. Y la verdad es que a veces cuando entramos en el tema de los milagros aparecen ciertas disyuntivas, hasta qué punto será conveniente, hasta qué punto no. Hay gente que va un poco más a la parte básica, ¿existirán o no existirán? ¿Qué propósitos tienen? Y fíjate que, como siempre, nuestro programa sale a la calle y le preguntamos a las personas que encontramos allí qué opinaban ellos, por qué Jesús realizó milagros mientras estaba aquí en la tierra. Y escuchemos las respuestas, amigos, porque seguramente en más de alguna de ellas nos va a sorprender o nos va a llamar la atención. Que era la voluntad del de arriba, ¿no? Esa es la respuesta más simple que tengo. Porque era bueno. A mí no te podría contestar eso porque soy agnóstico. Yo creo que siempre estaba allá arriba. Lo siento, pero no soy creyente. Sí. Porque el Hijo de Dios. Pues, porque es santo. Y el único que pudo hacer eso. Porque los judíos decían que no existía. Después que hizo milagros, los judíos vieron los milagros y se dieron cuenta que no era el Hijo de Dios, hasta ahora. Y el Hijo de Dios. Yo creo porque fue destinado a hacer esos milagros. Yo creo que fue elegido para eso. Y lo logró y logró convencer a mucha gente de eso. Porque era el Hijo de Dios y tenía toda la autoridad para hacerlo, creo. Porque Jesús era Dios. En la Biblia sale. y por él, o sea, la verdad que esa era la forma de que Jesús hiciera milagro, era para que demostrar que Dios existía, y de hecho lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Hay mucha gente que no cree, pero porque, o sea, muchos dicen creer en Dios, pero no creen en Dios. O sea, tú le preguntas a alguien, cualquiera persona que está acá, ¿tú crees en Dios? Todos te van a decir que sí, pero tú le preguntas, ¿tú le crees a Dios? Y te van a decir que no, porque no conocen a Dios. Ese es el punto. Bueno, ahí teníamos estas respuestas variadas, como siempre, al azar ahí, diferentes personas que iban pasando. Y frente a la pregunta, bueno, varios no pudieron responderla simplemente, como que, no sé, quedaron en blanco. Sí. Pero ¿vieron algunas respuestas que podríamos destacar, Mario? ¿Cuáles te llamaron la atención? Me llamó la atención la respuesta, bueno, como decías, es variado, ¿no? Cada persona tiene su opinión, muchos aludían a, bueno, es que tiene el poder, porque, bueno, fue para eso vino, fue elegido para eso. La palabra autoridad surgió entre una de las respuestas de nuestros amigos allí en la calle. Y eso me lleva a pensar en un episodio de la Biblia, justamente la autoridad de Dios respecto de atender nuestras necesidades. O sea, el Hijo de Dios decía, por lo que recuerdo, así es. Era el Hijo de Dios y tenía autoridad. Tenía autoridad para hacerlo. Por eso hacía milagros, decía nuestro amigo ahí en la calle. Hubo un personaje que se acercó al Señor en cierta ocasión que no era de Israel. Este personaje era un romano, un centurión, un comandante de 100 soldados. Tenía a cargo un importante grupo de soldados romanos. Y nosotros podemos entender hoy día que culturalmente los romanos y los judíos estaban distanciados. Los romanos eran invasores allí. Por lo tanto, la relación judío-judío era tensa. No eran amigos. Derechamente, enemigos. Se toleraban más que nada, ¿no? Claro. Y de alguna forma buscaban vivir juntos, pero derechamente eran enemigos, invasores que habían venido a ocupar el territorio que les pertenecía a los judíos. Sin embargo, un centurión, dice la escritura allí, el episodio está descrito en Mateo, el capítulo 8, versículo 5 en adelante, dice que este centurión viene al Señor. Al parecer él buscó los líderes, él fue respetuoso de una cultura, de las tradiciones. El centurión, este romano, sabía que había un protocolo, había un camino a seguir, y no buscó directamente al Señor, sino que Lucas pareciera que también describe, da indicios de que va a los ancianos. Y los ancianos llegan a Cristo con el pedido de este centurión. Y el pedido era que tenía, el centurión, el romano, tenía un criado muy enfermo que sufría allí en casa postrado. Que era muy querido, además. Al parecer, ¿cierto? Era muy, muy apreciado por su amo, su jefe. Y entonces, Señor, tú tienes el poder para hacer milagros. Puedes sanarle, en el fondo era el pedido, ¿no? Y aquí es donde la respuesta, reacción de los judíos aquí, a lo mejor querían saber cómo el Señor respondería. ¿Qué respondería un judío común? Oye, tu enemigo, el que te ocupa, el que te tiene prisionero en tu propia nación, el que te quita los derechos, el que está abusando de ti probablemente, tiene necesidad y te viene a pedir tu ayuda, ¿qué haces? Habitualmente es la ley de la compensación, o sea, claro. Si tú me hiciste esto, ahora yo aprovecho de no entregarte nada de lo que pueda significar un beneficio para ti. Claro, y pensando en que Cristo, el Mesías, era un Mesías de los judíos, a lo mejor estos pensaron, no, el Señor les va a decir, no, mira, yo soy Mesías de los judíos y ustedes son romanos. Sin embargo, Cristo se ofrece enseguida y dice, yo voy a sanarlo. Y la reacción del centurión llama la atención, ¿no? Porque él dice, mira, no es necesario, no soy digno. Quizás ahí está demostrando también un poco el prejuicio que de alguna forma también había. Mira, yo soy romano, no necesito que tú entres a mi casa, no soy digno porque yo soy un gentil, podríamos decir. Yo no soy del pueblo de Dios. Sin embargo, él expresa una fe que el mismo Cristo reconoce y dice, no he visto otro hombre con tanta fe como este. Porque él le dice, mire, yo soy también un hombre que vive bajo órdenes. Y yo también tengo a mis soldados que le digo a este, va y viene y va, y le ordeno que haga esto y lo hace. Ahora, tú tienes la autoridad, la palabra que aludía a nuestro amigo ahí en la entrevista, ¿no? En la calle. Dios tiene la autoridad para intervenir en nuestras vidas. Y si él alguna vez hizo milagros para personas de otra cultura, es porque quería decir, yo tengo la autoridad para salvar a todo el mundo. Interesante, Mario. Y sabes que es bueno recalcar y que los amigos también comprendan el contexto, porque este hombre reveló ser muy sensible, sí, muy fino, diríamos, hacia la religión judía, porque él sabía perfectamente bien que no le estaba permitido a un judío entrar en la casa de un gentil. Claro. Que de paso es importante que destaquemos que gentil es una expresión que se utilizaba comúnmente para todos aquellos que no formaban parte del pueblo de Israel o no eran judíos propiamente tal. Entonces, este hombre manifestó, a pesar de toda una cultura distinta, totalmente distinta, un respeto único por la religión judía, por el pueblo judío y también por sus tradiciones. A eso obedece que él le dice, mira, como yo sé que tú eres judío, no es necesario que entres a mi casa, pero si tú das la orden, para mí va a ser suficiente y yo creo que basta con la orden solamente y mi siervo sanará. O sea, por eso Jesús lo elogió, ¿eh? Sí, claro. Dijo que realmente qué fe de este hombre, una fe que no había encontrado ni siquiera dentro del pueblo judío. ¿Pueden creer entonces los que son de otras culturas? ¿Pueden tener un encuentro personal con Dios aquellos que son distintos a nosotros? ¿Podemos llegar con el amor de Dios a otras personas que son diferentes, a lo mejor culturas opuestas, a lo mejor que no nos llevamos con algunas personas, a lo mejor culturalmente? ¿Tienen estas personas también la oportunidad, como este centurión tuvo, de ser objeto del amor de Dios, del poder, de la autoridad de Dios? Es una pregunta interesante porque a veces nosotros se nos es más cómodo hablarle a personas que somos en común, ¿no? Que somos de a nuestro círculo. Porque son más cercanos. Son más cercanos, claro. Ahora Cristo nos llama a romper eso. Y cuando obra este milagro y sana a la distancia, Él da la orden, tal como lo había señalado en fe este centurión, da la orden y el siervo es sanado. Luego el Señor dice lo siguiente, mire, dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el versículo 11 agrega, y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cuando Cristo pronuncia estas palabras y dice, mire, ustedes que son los judíos, quizás diciendo, hablándole a los ancianos que estaban allí, a los discípulos que estaban allí, a los demás que eran parte del pueblo de Israel, que se sienten tan cómodos y privilegiados, distintos, especiales, porque son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, el Señor dice, mire, vendrán de otros lados, de otros pueblos, de otras culturas, y también llegarán a ser parte de la misma familia de Abraham, Isaac y Jacob. Y yo creo que estas palabras como que calaron profundo, como que fue un... palabras que rompieron a lo mejor el esquema mental que tenían allí los judíos, porque ahora dice, ¿será que alguien que no nació del linaje de Abraham puede llegar a ser hijo de Abraham? Es lo que Cristo le está diciendo, pues tú puedes ser hijo de Dios, no importa que sea de otra cultura. Y yo pienso en nuestra cultura hoy día, nosotros trabajamos y predicamos el Evangelio a toda nación, tribu, lengua, pueblo, ese es nuestro objetivo. Sin embargo, si vamos a la práctica, quizás hay muchas culturas en nuestro día hoy, que están personas que viven junto a nosotros, que a lo mejor las pasamos de largo, las saltamos y vamos a las personas que a lo mejor no son más afines. Importante destacar, Mario, que dentro del contexto del Evangelio, y Jesús lo dejó muy claro, posteriormente Pablo también lo recalca y los apóstoles en general, que cuando se forma esta comunidad de creyentes cristianos, todas las barreras son derribadas, o sea, ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, ¿cierto? No hay siervo ni esclavo. Me parece que esta declaración es tan abarcante que es a la vez también una reprensión abierta y directa a esa tendencia que tiene el ser humano a marcar algún grado de diferencia, a pesar de que a veces no lo verbalicemos, a pesar de que a veces no lo digamos, ¿cierto?, públicamente, pero podemos tener una serie de prejuicios, claro, ¿no? Barreras en nuestra mente en relación a cierto tipo de personas, cuando en realidad el Señor dice que nos ama en nuestra condición, pero para sacarnos de nuestra condición y llevarnos a un sitial de relación con Él que permita ahora que podamos en igualdad de condiciones poder vivir una relación con Dios y a la vez también disfrutar de esta experiencia de obedecer a sus mandamientos que finalmente son para nuestro propio bien. Si Dios demostró amor por ese centurión y su siervo, así como había mostrado amor por esa samaritana, esa mujer junto al pozo, pregunto, ¿será que Dios sí también ama a aquellas personas distintas a nosotros hoy, como podrá amar, podrá salvar a un alcohólico, podrá salvar a un joven que esté metido en las drogas y viva una vida distinta a lo que la sociedad culturalmente es aceptable, podrá aceptar a alguien que tiene una idea distorsionada a lo mejor de la sexualidad y se siente libre de hacer con ella como desee, distinto a los principios cristianos. ¿Será que el amor de Dios también puede alcanzar a aquellas personas que a lo mejor se sienten discriminadas, se sienten rechazadas, se sienten apuntadas y que de verdad, con razón, ¿cierto? Porque la sociedad los discrimina, los discriminamos, a lo mejor los apuntamos. Pero Cristo aquí viene a mostrar, mira, a esas personas también yo las amo. Y cuando atiende el pedido del centurión, cuando atiende la necesidad interna que estaba la mujer allí junto al pozo, lo que nos está diciendo es, mira, si yo miro, si yo veo a todas las personas, distintas como sean, con amor, y yo también por ellas di mi vida, entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer discriminación? ¿Por qué nosotros vamos a pensar de que hay personas culturalmente que a lo mejor no están en condiciones de aceptar a Cristo? Muchas veces yo he pensado en esta música cristiana que tiene un ritmo de música popular. Una vez escuché una música de, no sé descubrir, precisar qué tipo de música son, pero me pareciera que era como una especie de rap o de reggaetón, y muchos cristianos dicen, no, esa música es música mundana con letra cristiana. Pero una vez escuché una música de este tipo y dije, oye, esta es una historia de un joven que está lejos de Dios y Dios lo alcanzó allí cuando tenía el arma en la mano, cuando estaba metido en la delincuencia, en la pandilla, Dios lo alcanzó. Era la historia muy linda de una mujer, de una madre que oraba mucho por su hijo, y de pronto Dios lo alcanzó y lo transformó allí en medio de ese mundo, de ese submundo, de esa subcultura delictual en la que estaba. Dios lo trajo y esa música me llevó a pensar, oye, nosotros también tenemos que trabajar por estas personas. Quizás no, nosotros lo discriminamos por la música que escuchan, por las cosas que hacen, pero cuando yo miro a Cristo, como Él trataba a las personas de distintas culturas, yo siento que el Señor nos invita a nosotros a amar a todas las personas y nos desafía a saltar si es necesario, a romper los esquemas, para ir, a abrazar. Si llega a mi iglesia un joven vestido de una manera distinta, a lo mejor... O con harapos. Con harapos, a lo mejor... con un olor distinto, con hábitos distintos, ¿estaré dispuesto yo a abrazarlo? ¿Estaré yo dispuesto a recibirlo? A veces nosotros vemos otras reacciones. O sin que se note, me comienzo a correr un poquito. Importante, Mario, destacar todo esto porque no cabe ninguna duda que acá se produce un milagro maravilloso porque finalmente este criado es sanado. Sanado por el Señor. Y no vamos a hablar solamente de este milagro porque también vamos a referirnos a un milagro tal vez aún más impactante, que tiene que ver cómo trató Jesús inclusive con los demonios. Así es, así una persona que estaba absolutamente poseída por las fuerzas del mal. Vamos, ¿qué te parece a una breve pausa? Uh-huh. Vamos a hacer un pequeño alto, queridos amigos, pero ya vamos a volver para que toquemos también esta experiencia dentro del contexto de la vida de Jesús y que revela cuán poderoso es el poder de Dios y cómo está dispuesto a alcanzar incluso aquellas personas que pueden ser absolutamente rechazadas por los demás. Vamos y ya volvemos. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, queridos amigos televidentes de Nuevo Tiempo. Después de esta breve pausa, continuamos con lecciones de la Biblia. Pero es un momento también especial para contarles a nuestros amigos que aún no lo saben, que Nuevo Tiempo está produciendo constantemente materiales que puedan ser una importante ayuda para estudiar fundamentalmente las Sagradas Escrituras. Y bueno, queremos decirles que tengo aquí en mis manos este material muy valioso que está resultando ser una gran bendición para todos los amigos y amigas que lo están solicitando. Nos referimos a una guía de estudio de las profecías de Daniel en formato de revista, alrededor de 80 páginas, con un gran contenido, digo, muy didáctico, y que cualquier persona puede tener en sus manos tan solamente con solicitarlo a la información y a la dirección que está apareciendo en pantalla. Ahí está nuestro correo electrónico, como también nuestro número telefónico, para que ustedes, amigos, nos llamen o nos escriban y puedan solicitar este material que con gusto les haremos llegar en forma completamente gratuita. Las profecías de Daniel. Bueno, y vamos a mencionar que, por ejemplo, en la lección número 6 encontramos la caída de Babilonia, un gran tema que tiene una gran significación también para este tiempo en el cual estamos viviendo. La lección número 8 habla de los cuatro extraños animales. ¿Qué significaban cada uno de ellos? Es importante saberlo a la luz de la interpretación bíblica. También tenemos en la lección número 11, las 2300 tardes y mañana en su primera parte. La verdad es que, amigos, es un material muy, muy recomendable, y los amigos que ya la han pedido se han dado cuenta de esto, incluso en el caso de algunos la están compartiendo con sus seres amados, con su familia, compañeros de trabajo, de estudio, y usted puede hacer exactamente lo mismo. Pero además de eso también tenemos los materiales que produce la Casa Editora Sudamericana, materiales de valioso interés en amplias áreas del quehacer humano y de la vida familiar. Vamos a invitarles para que veamos a continuación brevemente qué es lo que está produciendo la Casa Editora para que ustedes también, amigos, puedan solicitar estos importantes materiales. Hola amigos de Lecciones de la Biblia. En esta oportunidad, ACES les trae un libro de Stanley Maxwell titulado Este ser el día del gran Dios. Este libro cuenta diferentes historias, historias para disfrutar en familia, historias de misioneros que han viajado a los lugares más recónditos de la Tierra, a países del África o de Asia o de Latinoamérica, con el objetivo de llevar un mensaje de salvación. Si le interesa este libro, no deje de adquirirlo visitándonos en Santiago de Chile, nuestra librería en Santa Elena 1038, llamándonos al teléfono 02-4418-266 o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Lo invitamos a seguir disfrutando de Lecciones de la Biblia. Bueno, después de esta importante información, Mario, valiosa también porque vamos complementando lo que estamos haciendo acá de abrir la palabra de Dios, y a veces las personas tienen la Biblia pero no saben cómo utilizarla, hay consejos prácticos para que nosotros podamos sacar el mayor provecho de este libro sagrado, y es lo que estamos haciendo ahora. Ya vimos un poco acerca de lo que sucedió con la mujer samaritana, también con este hombre romano, que indudablemente marcó un precedente respecto de la actitud que tuvo Jesús frente incluso a un pueblo opositor. Pero entremos en materia, ya lo avisábamos en el bloque anterior, con respecto a una situación, yo diría, dramática que se produce dentro del contexto del ministerio de Jesús en la región de Galilea. Y sabemos que en esa región, especialmente en la región de los Gadarenos, así se llamaba, que anteriormente era denominada o era parte de la dominación griega, había mucha gente que no tenía relación directa con el pueblo judío. Sin embargo, Jesús, que recorría, tú lo mencionabas, las diferentes aldeas, ciudades, lugares, pueblos, etcétera, llegaba hasta todos los rincones, y allí se encuentra con una situación que es importante que puedas describir para que nuestros amigos sepan de qué estamos hablando. El registro bíblico está allí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5. Y la verdad que esta es otra entrevista. Yo diría que el ministerio de Cristo, los hitos importantes, muchos hitos importantes, se llevan a efecto en la entrevista individual, en la entrevista personal. No hay nada que le reemplace, ¿eh? a pesar de que lo público también tiene su importancia. Así es, Cristo atendía a las multitudes, pero para Dios no existen las multitudes, existen los individuos, y nos atiende a cada uno como si fuéramos la única persona que necesita de su ayuda. Y eso es lo maravilloso de Cristo como un salvador personal, un Dios personal. Atendió así a la mujer samaritana, atendió el ruego así del centurión romano, Que de paso, quizás mencionar un detalle que a lo mejor se me fue mencionar, pero para mí es muy importante, porque cuando hablamos de un evangelio a todas las culturas, en el caso del centurión romano vemos que él no solamente era romano, sino que también era una autoridad. Era alguien importante en la sociedad, aun cuando enemigo romano para los judíos, pero era una autoridad. Y yo pienso, ¿cómo alcanzamos nosotros las autoridades, a las personas que están encumbradas a lo mejor en la sociedad? A veces pensamos que no tienen las mismas necesidades. Parece que el evangelio fuera para un nivel cultural, socioeconómico diferente a ellos. Cristo vino a decir, mira, este romano también, yo quiero, a través de él quiero mostrar que todas las personas, las más altas personas encumbradas económicamente, culturalmente, también yo quiero alcanzar a esas personas. Y de paso, bueno, nuestros amigos televidentes seguramente concuerdan con nosotros que a veces vemos personas de altas responsabilidades, con un nivel socioeconómico también importante, pero eso no indica para nada la necesidad espiritual que puede haber en sus corazones, que a veces nos sorprende cuando tenemos la oportunidad de poder vivir más cercanamente a ellos. Por eso es tan importante que la relación con todas las personas sea una relación cercana, una relación que permita que se genere un puente de conexión entre aquel que posee el mensaje de salvación y aquel que lo está necesitando. Porque Dios es capaz de mirar más allá de lo externo nuestro, ¿no? Así como vio la necesidad de ese centurión, ahora ve la necesidad de un pobre hombre que vivía fuera de la ciudad porque estaba endemoniado allí en Gadara, en esa región que tú señalabas. Y el Señor también vio en él, pudo ver en su interior un clamor. Porque dice la Escritura que cuando Cristo llega a la región y se desciende de la barca, dice el versículo 2, del capítulo 5 de el Evangelio según San Marcos, leo, salió de la barca y enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y este vino vociferando y hablándole a Dios, al Señor Jesús, diciéndole, mira, vete de aquí, ¿por qué me atormentas? ¿Por qué vienes a esta región? Y como insultando y rechazando a Cristo. Sin embargo, Dios otra vez pudo ver, no se dejó llevar por esas palabras, por esa agresividad que este hombre estaba demostrando para con Jesús, sino que pudo ver el clamor que estaba en el interior de ese hombre que estaba dominado por el poder del enemigo. Y tuvo compasión de él y habló a su corazón. Y dice la Escritura que en esa entrevista este hombre fue liberado del demonio. Y ser un hombre que vivía en el sepulcro, que no tenía dominio sobre sí mismo, que no tenía control de sus actos, dice la Escritura que él se hacía daño con rocas y piedras, que no había forma de sujetarlo, que él hacía daño a los que estaban a su alrededor y se hacía daño a él mismo, Cristo finalmente transformó la vida de este hombre. De paso, esto revela en forma, yo diría, dramática, impactante, esta lucha entre el bien y el mal. A veces se quiere ignorar si existe realmente algún poder extraño que quiera posesionarse de una persona y hasta se minimiza y hasta nos podemos burlar de aquello. Claro. Sin embargo, sabemos que esta realidad sí existe. Así es. Si pudiéramos, dice una escritora cristiana, descorrer el velo entre lo visible y lo invisible, veríamos con total propiedad esta lucha entre la fuerza del bien y del mal, entre Cristo y Satanás, entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Así entonces, no es un tema menor. Así. Y aquí se digamos, evidencia que este hombre estaba totalmente posesionado por una fuerza demoníaca, a tal punto que él no tenía, como dices tú, control de su vida, de sus pensamientos, de sus acciones, y lo único que quería era agredir. De paso, no voy a decir que una persona que agrede a otra está endemoniada, pero nunca va a ser una manifestación que Dios esté aprobando cuando a veces podemos agredir, ya sea verbalmente, algún gesto o incluso en términos físicos a otra persona, no forma parte de lo que debe ser el estilo de vida de un cristiano. Así, hacemos daño a otros y a veces nos hacemos daño a nosotros mismos. Él también dice la Escritura que este varón, poseído todavía por el enemigo, se hacía daño a sí mismo. Y muchas veces nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos con nuestras decisiones, con hábitos, con acciones que nosotros desarrollamos. Sin embargo, aquí vemos a un Señor, a un Dios, un Salvador que nos muestra cómo toda persona, incluyendo a este gadareno que estaba muy, como bien lo mencionaba hace un momento, Juvenal, está como lejano al círculo íntimo, cierto, amistoso del pueblo judío, Cristo va hasta esa región, hasta esa área dominada ahora por los romanos para decir, mira, el Evangelio también, el amor de Cristo, el poder de Dios también puede alcanzarte a ti. Y es increíble cómo vemos en la historia que cuando este varón es sanado, dice liberado. Que Cristo lo libera, los demonios que estaban poseyéndolo, de paso Pablo dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. En Efesios capítulo 6 dice que nuestra batalla no es contra hombre, contra un ser humano, sino contra huestes. Es decir, como tú bien señalabas, hay una lucha espiritual que se genera a nuestro alrededor. Cristo lo libera con el poder que él tiene, la autoridad que él tiene, y dice que los demonios solicitan irse a un hato de cerdo que estaban allí paseando. El Señor Jesús le autoriza y dice que estos cerdos, al ser poseídos ahora por los demonios, se precipitan al mar y se ahogan. Y entonces el pueblo entero sale para demostrar su reprobación. Y otra vez el tema cultural, otra vez el rechazo, otra vez las diferencias entre personas, porque abiertamente preferían a sus cerdos, que era en el fondo el trabajo, era el bolsillo, les tocó el bolsillo al Señor. Digo, aquí entre el bienestar económico nuestro y este hombre que poseído, nosotros preferimos nuestro bienestar económico. Y no vacilaron prácticamente. Y a este hombre nosotros lo rechazamos abiertamente, que no viva entre nosotros, que se pierda. Nos da lo mismo que Satanás lo tenga poseído. De paso, si alguien tenía duda de que Jesús estaba hablando con alguien que no era del pueblo de Dios, o el pueblo de Israel específicamente, lo revelan estos cerdos precisamente. Recordemos que los judíos no tenían ninguna relación con los cerdos. Claro. Era un animal y sigue siendo un animal absolutamente prohibido, inmundo, es tratado incluso. Por lo tanto, esto también es un dato interesante para saber región, dentro de qué medio estaba haciendo este milagro. Exacto, así es. Y otra cosa que te quería mencionar, Mario, y también a los amigos, es que a veces minimizamos, o ya sea ignorando estas fuerzas del mal, o simplemente minimizando su efecto, o incluso hasta jugueteando, permíteme la expresión. Lo digo porque, no sé si tú estás enterado, pero se ha masificado un nuevo juego, ¿no?, que en este momento no recuerdo exactamente su nombre, pero que es un símil de lo que es la tabla Ouija, y que simplemente consiste en colocar un papel, tengo entendido, unos lápices, y luego decir ciertas palabras, y supuestamente, porque así ha sucedido, hay videos que lo demuestran, que estos lápices se mueven, y obviamente han dejado espantado a algunos, otros se han sorprendido enormemente, pero a mí me llama la atención que muchas personas comienzan jugando con esto, a veces alumnos de enseñanza media, que aprenden ciertas prácticas. Experimentando entre amigos. Experimentando entre amigos, algo novedoso, algo curioso. Pero también la historia corrobora, y son varias las historias que así lo demuestran, que son personas que después de alguna otra manera quedan atrapadas en una práctica o en una algún tipo de reacciones que no eran las que tenía habitualmente hasta antes de eso, y que es muy difícil que salga de allí. O sea, yo te lo menciono porque hay que no solamente, no estamos acá haciendo un gala, digamos, de lo que el enemigo puede hacer, pero sí tenemos que tener sumo cuidado y evitar cualquier situación que tenga relación directa con esta, así es, ya sea en forma abierta o indirecta. Tenemos que tener conciencia del mundo en el que estamos viviendo y la lucha que se lleva a nuestro alrededor y cuánto peligro corremos. Pero aquí yo otra vez digo, gloria a Dios, qué maravilloso, qué extraordinario, porque aún aquel que cae en eso, aún aquel que llega a ser poseído completamente, dice que la entrevista que tiene finalmente Cristo, no con el hombre, sino con los demonios que estaban tomando el control de él, dice que cuando le pregunta el nombre, ¿cómo te llamas?, los demonios responden, mira, me llamo Legión porque somos muchos dentro de este hombre. Pero Cristo muestra ese poder, esa autoridad, y señala, mira, abiertamente con este milagro, no importa cuán profundo sea o cuán grande sea la autoridad que Satanás haya logrado tener sobre tu vida, no importa cuán grande sea, Dios, Cristo vino a este mundo para salvarte a ti y tiene todo el poder para restaurarte. Exactamente. Bueno, ya estamos llegando prácticamente a la parte final de nuestro programa de hoy. Mario, ha sido muy grato compartir contigo y la verdad es que el tiempo se nos ha ido velozmente. No alcanzamos a ver el tema de los 10 leprosos, en el sentido de que estaba dentro de es otra historia interesante ¿no? que de paso también revela cómo alguien que no era del pueblo judío fue el único que volvió para agradecer a Dios por el favor recibido. En el momento en que Jesús se mezcla con ellos y les pide que se vayan a los ancianos, y el hecho de ellos darse vuelta y obedecer estaba indicando claramente que estaban creyendo y estaban depositando fe en Dios. Sí. Ahora, yo te quisiera pedir y a la vez preguntar qué mensaje tú entregarías a nuestros amigos televidentes, especialmente a tal vez a aquellos que están sintiéndose atrapados por alguna situación, se sienten afligidos. Uno nunca sabe qué es lo que está pasando en la vida de las personas, solamente Dios conoce, pero hay un común denominador, hay una necesidad, y una necesidad de liberación, una necesidad de sanamiento integral, no solamente físico, sino también del alma y del corazón. ¿Qué mensaje entregarías tú? Quizás, Juvenal, quizás, queridos amigos, de pronto nosotros nos escondemos tras una máscara que a lo mejor pretende disimular la real necesidad que hay en nuestro corazón. Pero el Salvador, el Dios en el cual nos enfrentamos cuando abrimos la Biblia, es alguien que es capaz de mirar lo interior y darse cuenta quién realmente somos y la necesidad que hay en nuestro corazón. No importa lo que haya, no importa cuán profundo sea en nuestra necesidad, cuán grande, cuán difícil parezca la solución, Dios tiene el poder, tiene la autoridad, y si ha de hacer un milagro, lo hará en nuestras vidas porque Él nos ama. Y Él vino a este mundo y nos entregó a nosotros ahora la tarea de compartir contigo y para que tú compartas con otros que son distintos a ti también y decir: el Señor Jesús es el Salvador de todas las culturas, es el Señor de todas las personas y tiene el poder, la autoridad para atender nuestra necesidad. Yo quiero invitarte a que tú le abras el corazón al Señor y le digas: Señor, así como estoy, con todos los problemas culturales a lo mejor que yo tengo, las diferencias entre mi vida y lo que tú esperas de mí, Señor, tú tienes la autoridad, toma el control de mi ser. Yo quisiera invitarlos a que oremos, Juvenal. Muy bien. Y le pidamos al Señor ese poder, esa autoridad actuando en nuestras vidas y en la vida de nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven. Vamos a orar. Querido Señor, hemos abierto una vez más tu palabra y nos hemos encontrado con un Salvador, con un Cristo, con un Jesús extraordinario que no hace diferencias entre las personas, que nos mira a todos por igual, no importa de las culturas, no importa las prácticas, las creencias que tengamos. Cristo entregó su vida allí en la cruz del Calvario por todos nosotros. Amén. Y en esta hora, Señor, queremos implorar que a todos nuestros amigos y amigas, a aquellos que se sienten lejos de ti, Señor, o indignos de acercarse a ti, tú les puedas en este minuto dar la certeza, la seguridad de que el Salvador maravilloso llamado Jesús también es para ellos. Amén. Que lo podamos recibir todos en nuestro corazón y podamos ser alentados, animados por el ejemplo de Cristo a ir y amar a todas las personas como Él nos amó primero. En tus manos queremos dejar a nuestros amigos, a nuestros seres queridos y a aquellos que son distintos a nosotros. Oramos por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos de Nuevo Tiempo, estamos llegando entonces al final de nuestro programa de hoy de Lecciones de la Biblia. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado. También agradecemos la presencia del pastor Mario Rebolledo por haber compartido con nosotros este mensaje, Mario, tremendamente importante. Creo que todos hemos sacado lecciones que van a ser una ayuda y una bendición para nuestra existencia. Dios les bendiga a cada uno y será hasta la próxima vez cuando nos encontremos en Lecciones de la Biblia.